profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Vamos a continuar hablando todavía sobre el nuevo templo y como subtítulo, construyendo el tercer templo. Dios declaró por medio de las Escrituras que el templo debe ser reconstruido antes que el Mesías regrese a la tierra y purifique el santuario. Estudios de la palabra, mejor dicho, los que hechos la palabra de Dios, están los estudiosos convencidos que estos eventos tendrán lugar en el tiempo de la generación que fue testigo del retorno de los hijos de Israel a su tierra prometida en 1948. El rey David predijo, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Salmo 102, 16. Jesús les prometió a sus discípulos que la generación que fuese testigo del renacer de la higuera, es decir, de la refundación de Israel, vería también la venida del Hijo del Hombre. Él dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 32 al 34. La higuera es también conocida como el símbolo de Israel, así como el águila es el símbolo de Estados Unidos, y el oso es el símbolo de Rusia. En el antiguo, la antigua Israel, una generación política es un tiempo de 40 años. Por ejemplo, Moisés y los siguientes jueces y reyes de Israel gobernaron por 40 años. Otoniel, Débora y Gedeón, y los reyes David, Salomón, Jeroboam II y Joás. Sin embargo, de acuerdo con el Salmo 90, versículo 10, la extensión de la vida, o una generación natural, son de 70 a 80 años. En el Salmo 90, 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esto en el Salmo 90, versículo 10. La interpretación más natural y lógica de la profecía del Señor Jesucristo acerca de la generación es que esos que estuvieran vivos en el año 1948, incluyendo a muchos de los que me escuchan hoy, verían el cumplimiento de las profecías con relación a la reconstrucción del templo y a su retorno. La mayoría de personas que eran apenas unos niños durante la guerra de la independencia de Israel en 1948 todavía se encuentran, claro, con vida hoy. Por lo tanto, a la luz de la profecía que acabo de indicar, bien podría ser que muchos de esta generación verán la reconstrucción del templo. Tal como dijo el profeta, escuche estas palabras en Miqueas 4, 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto en Miqueas 4, versículos 1 y 2. a lo largo de los últimos milenios, muchos eruditos judíos y cristianos han dudado respecto a si algún día se reconstruirá el templo. Uno de los mayores obstáculos, claro, era siempre el hecho que el Sanedrín, el Tribunal Legislativo Religioso más alto de Israel, había dejado de existir por casi 15 siglos. Bueno, para poder restablecer el auténtico sacerdocio levítico, tenía que existir el Sanedrín. Son ellos, el Sanedrín, quienes deben entrenar a los sacerdotes en los rituales antiguos de sacrificios de animales, determinar cuáles son las ceremonias religiosas apropiadas e identificar la localización precisa y correcta en donde habrá de reconstruirse el templo. Además de la reconstrucción del Sanedrín y el entrenamiento de los sacerdotes, todo lo cual ya es una realidad, todavía permanecen numerosos obstáculos, incluyendo la pérdida de los vasos y utensilios sagrados de adoración. Bueno, aunque el mayor obstáculo es el tremendo conflicto político-religioso y posiblemente militar que surgirá inevitablemente en el mundo árabe y musulmán en respuesta a cualquier proyecto de construcción en el monte del templo. Bueno, cualquier plan en firme por iniciar una construcción en esa área de Israel desataría un yihad, es decir, una guerra santa del Islam. Una pequeña muestra de esto fue el violento disturbio musulmán que tuvo lugar en el monte del templo en la primavera del 2007, en respuesta a las excavaciones de Israel para construir la rampa principal de acceso al monte, a pesar de que se estaba llevando a cabo la excavación a unos 50 metros del lugar sagrado islámico más cercano. Pese a la oposición del Islam y de los árabes en general a que los judíos hagan según, bueno, algún tipo de construcción allá en el monte del templo, el Señor predijo que en los últimos días los exiliados judíos regresarían a la tierra prometida y reconstruirían el templo, tal como declaró el profeta: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, o mejor dicho, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37, 26 al 28. El rabino hispano-judeo Moishe Maimónides, que ya de él hemos hablado bastante, uno de los rabinos judíos más destacados, enseñaba que el templo santo revelaba la naturaleza de Dios y su relación eterna de pacto con Israel. Él declaró que en las 613 ordenanzas separadas encontradas a través del Torah, los cinco primeros libros de Moisés, estaba incluida la orden directa de Dios para que Israel edificara el templo. Les dijo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, versículos 8 y 9. Este caballero Maimónides notó que esta ordenanza divina nunca fue anulada. Por consiguiente, enseñaba que los rabinos que vivían en el exilio en cada generación debían estudiar y enseñar los textos sagrados que tratan con el templo y su adoración. Así los judíos estarían preparados para el día cuando volvieran una vez más a poseer la tierra que Dios les había dado y la ciudad de Jerusalén, su capital. Solo entonces podrían cumplir con la ordenanza de Dios de hacerle un santuario. Los exiliados han regresado a la tierra prometida, claro, no todos, durante nuestra generación. Y se les ha dado tanto la oportunidad como la orden profética de cumplir con el sueño antiguo de esa nación. La impactante victoria de Israel sobre sus enemigos árabes durante la Guerra de los Seis Días, a comienzos de junio de 1967, estableció la soberanía judía sobre la ciudad unida de Jerusalén por primera vez en casi 2000 años. En respuesta a la asombrosa victoria de Israel, en solo 100 horas de fieras batallas, la revista Time del 30 de junio de 1967 publicó un artículo con este titular: ¿Debería reconstruirse el templo? El escritor planeaba esta pregunta, que resultó ser bastante provocativa. Seguía diciendo: suponiendo que Israel mantenga en su poder el monte occidental, el cual es una de las pocas ruinas del segundo templo, ¿significará eso que ha llegado el tiempo para el levantar el tercer templo? Algunos judíos ven argumentos teológicos plausibles para discutir su reconstrucción, seguía diciendo. Y luego terminó diciendo: basan su conclusión en el argumento que Israel ha entrado ya en su era mesiánica. El rabino Maimónides escribió el Mishnah Torah, la máxima codificación de la ley bíblica judía, la cual concluyó con el volumen número 14, titulado Las leyes de la casa escogida de Dios. El libro contiene las seis claves que resumen las leyes de Dios dadas a Israel con respecto al templo. Ellas son: primero, los judíos deberán edificar su santuario; segundo, deben construir el altar de piedra que no sea labrada; 3, no deben ascender al altar por peldaños, deben usar una rampa; 4, deben sentir temor y reverencia ante el templo; 5, deben guardar el templo completamente; y 6, no deben cesar nunca de cuidar el templo. Durante la década de 1990, el rabino Eliyahu Toger escribió una nueva traducción del Mishnah Torah. En su introducción al volumen 14, este señor Toger escribió: conforme se estaba componiendo el texto, frecuentemente nos decíamos el uno al otro: trabaja más rápido. En cualquier momento, el Mesías puede venir y reconstruir el templo. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.